Mis amigos, quédense con nosotros porque aquí comienza un programa entretenido y de buen humor. Así es, amigos. Y como siempre, para comenzar, tendremos el horóscopo con Fulvia. Donde usted sabrá exactamente lo que le depara el futuro. Y tendremos nada menos y nada más que a Joe Ferrero y Enrique Santos, los mismos que vacilaron a Hugo Chávez y a Fidel Castro, estarán con su segmento de El Tarro Encendido. Aquí del vacilón de la mañana, Enrique Santos y Joe Ferrero, hace falta que te quedes en línea ahí bien, bien calladita. Y tome nota con los mejores consejos de salud de la doctora Ana Álvarez Jacinto, donde hoy nos va a platicar acerca del condón femenino. ¡Qué interesante! Muy bien, muy rico. Y hoy tendremos a Mireya Mora, que se escapó con Guillermito Fantástico González, donde nos va a hablar acerca de interesantes cositas. Es parte del palo de agua que está cayendo en estos momentos. Y para ustedes, chicas, tendremos también a los papi chulos de Miami. Y también a usted, caballero, las espectaculares modelos que están bellísimas, exactamente como el doctor nos las recetó. Me encanta ir a la playa, a la piscina. Me encanta el agua. La calentura la llevo en la sangre porque nací en el Amazonas del Perú. Y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Playboy ha sido más padre que nada. Para hacerlos reír a carcajadas, como siempre, tenemos nuestros segmentos cómicos con... El señor Julián Gallegos, con su personaje, el McClovio. Y usted no se puede perder la celebración en grande de la gente de Colombia. Y también la celebración, la espectacular celebración de la gente de Venezuela. Y salimos a la calle en búsqueda de la chica más linda de Miami. Chica, mi amor. Eso es Colombia, miren qué belleza, gracias. Aquí les va otra de las mujeres bonitas de Miami. ¿Qué les parece? ¿Me regalas una vueltica? Si no te molesta. ¡Miren eso, compañeros! Cuídense por ahí, como siempre, que anda la camarita escondida suelta. Donde usted verá cómo la gente cae en nuestro segmento de La Cámara Escondida, donde usted puede ser nuestra próxima víctima. Así es, amigos. Quédese con nosotros aquí en... ¡Wow! Bueno, usted, caballero, a acomodarse en ese asiento porque lo que tenemos ahora está preciosísimo. Vamos a verla. Hola, mi nombre es Diana Chávez, tengo 19 años y soy de nacionalidad peruana. Amante de la comida como el ceviche y lomo saltado. Me gusta mucho la actuación. Creo que la mirada expresa más que las palabras. Soy muy sensual y súper ardiente. La calentura la llevo en la sangre porque nací en el Amazonas del Perú. Soy una excelente escritora. Me encanta bailar samba, el movimiento sexual de la figura. Practico mucho deporte para sentirme más fuerte y saludable. En un par de años quiero ser una actriz muy reconocida y una excitante bailarina. Ay, ay, ay, que estamos pasándolo nosotros espectacularmente bien. Pero vamos con los consejos de la doctora Ana Álvarez Jacinto, que nos dice exactamente qué debemos hacer, cómo mantener esa salud intacta. Adelante, doctora. Hola y bienvenidos al segmento Hablando con su doctor. Hoy les tengo una pregunta. ¿El condón es una preocupación para el hombre o para la mujer? Es triste que las mujeres hoy en día se estén contagiando con el HIV. Las mujeres que usan anticonceptivos orales o intrapélvicos no se preocupan de usar el condón, ni ellas ni para sus compañeros. Y aquí tenemos que el condón femenino existe y lo puede encontrar en cualquier farmacia sin receta médica, al igual que el condón masculino. Estos condones de látex, usándolos apropiadamente, no solo previenen el embarazo, sino enfermedades venéreas como la sífilis, la gonorrea, la clamidia y el HIV. Disfruten de su sexo, de sus relaciones sexuales, pero por favor, usen protección. Si tienen alguna pregunta, escríbanos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Muchas gracias y de nuevo los estudios. Bien acertadas esos consejos de la doctora Ana Álvarez Jacinto. Mis amigos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas más. Tenemos unos bellísimos modelos. Y unas modelos espectaculares también, ¿eh? No se muevan de ahí, que ya volvemos con más aquí en ¡Wow! Wow. Y ahora con ustedes, Guillermo Fantástico González. No se me muevan, van a ver los mejores comerciales de la televisión y enseguida que seguimos con ¡Wow! Una promoción de locura. 5 días en Cancún, 4 días en Orlando, 2 días en Cocoa Beach. Todo este espectacular paquete desde solo $199. Ven a disfrutar de un espectacular crucero por las Bahamas. Bajo el sol y frente al mar, no hay mejor manera de gozar de la felicidad. Escapar del ruido y la ciudad lo vas a disfrutar. En familia o la persona que tú quieras invitar a unas vacaciones. Te damos el paquete turístico que más te conviene, que comienza desde solo $199. ¿Quieres divertirte a lo grande? Ven a disfrutar de Cancún, Orlando, Cocoa Beach, Las Bahamas, Las Vegas. ¡Tú lo mereces! Sal de la rutina, lejos de toda esa gente. Tómate un descanso, busca algo diferente. Las modelos, preciosas, espectaculares modelos. Adelante. Hola, mi nombre es Janet Silvera. Tengo 21 años. Soy colombiana y cubana. Me encanta ir a la playa, a la piscina. Me encanta el agua. Me gusta hacer ejercicios. A leer. Me encanta el baile. Tengo la sensualidad colombiana y la calentura salsera de las islas de Cuba. Disfruto mover el cuerpo muy sensual al ritmo de todo tipo de música. Las latinas tenemos un sabor muy especial en la sangre. En el futuro quiero ser una excelente maestra. Acuario, Capricornio, Sagitario, ay, ay, ay, que nos depara el futuro. Ahí tenemos a Julia. ¿Cómo están, amigos? Les habla la reina del curanderismo, la mensajera del amor, ministra de las ciencias ocultas. No se olviden que soy máster en parapsicología y tengo un trabajo de muchos años que viene desde mi familia. Así que el día de hoy quiero llegar a sus hogares para comenzar con los astros. Un saludo para todo Sudamérica y todos los países que nos ven. Quiero agradecer a esa gente que nos manda muchos saludos siempre desde Guatemala, a la gente de El Salvador, de México, de Santo Domingo, de Perú, de Chile, de Brasil, de Ecuador. Gente colombiana, un beso para todos ustedes porque vamos a iniciar así la programación. Mucha energía y mucha vitalidad. Para ti, Aries, hay un cambio muy favorable esta semana para ti en el trabajo y te irá de maravilla. Tu Tauro, eso sí, mucha suerte en el amor porque las cosas comienzan recién a cambiar para ti. Tu Géminis, cámbiame ese carácter, porque no te olvides que tú en estos momentos no puedes vivir del pasado. La persona del pasado ya no te recuerda. Amigo de Cáncer, es hora, después de tantos problemas y obstáculos, cambiar la energía. Cambia la energía y mucha tranquilidad para ti. Y para el amigo de Leo, Leo, es momento de hacer cualquier viaje. Estás completamente favorecido. Y para nuestros amigos de Virgo, por favor, déjense de tantas cosas, de ver peros en cualquier sitio. No, no hay peros acá que valgan. La energía está favorable porque tú comienzas una buena semana y un buen mes. Para ti, querido amigo de Libra, los éxitos te sonríen a través de nuestro cristal. Vamos a darte mucha energía siempre y sobre todo que esta semana va a ser una semana de cambios económicos. Para ti, Escorpio, por favor, muchísimo cuidado cuando firmes documentos. No te engrías demasiado con tu carácter y no te confíes. Sagitario, tú tienes que pensar ahora que ya es momento de que tome las riendas por delante. No puedes dejarte de pisar el poncho por nadie. Y tu querido amigo que estás escuchándome en estos momentos, de amigo de Capricornio, tú que necesitas en estos momentos acordarte la fuerza necesaria que tienes, necesitas unirte un poco a la conjunción de Sagitario. Ustedes están muy pegados en este mes. Mucha energía y mucha suerte. Las estrellas son para ustedes. Ahora sí, nos vamos con los dos últimos signos. Para ti, Acuario. Acuario, mucha alegría, mucha felicidad, mucha alcoba y mucho amor. Mucha suerte. Piscis, un viaje te favorece y te espera. Mucha tranquilidad y mucho amor. Ya saben, si necesitan comunicarse conmigo, ya saben, estoy en mi correo electrónico que es fulvia_azul@hotmail.com. Quédese con nosotros porque ya regresamos después de estos mensajes comerciales. Beatriz Montoya. Mira que tú eres descarado. Mira que tú eres descarado. María. Sí, María. Ajá. Sí, así que te cogí. ¿Cómo después de tantos años de estar juntos tú me puedes hacer esto a mí? Y con ustedes, Nelly Pujol. Bueno, muchachones, vamos a comerciales, los mejores comerciales de la televisión latina. Y sigan con... Wow. Desde hace 19 años nació Bocaranda Show Production. Tiene programación para toda la familia, con la mejor calidad de imagen y sonido. Somos expertos manejando el contenido para todo público, así como para las denominadas audiencias específicas, cumpliendo a cabalidad los objetivos comerciales de nuestros clientes. Tenemos la infraestructura y los conocimientos para desarrollar programas infantiles, variedades, musicales, humorísticos, de concursos, noticiosos, documentales, dramáticos, la planificación de logística necesaria para eventos de todo tipo y la realización de comerciales muy costo eficiente. Llegamos al público porque antes de comenzar cualquier proyecto, estudiamos el mercado, sus necesidades y contamos con los mejores formatos de televisión adaptables a cualquier pantalla. Bocaranda Show Production tienen la mayor tecnología y criterio para producir y dirigir programas de exportación que han llegado y están llegando cada día más a todos los rincones de Estados Unidos y, por supuesto, a nuestros países latinoamericanos. Desde producciones sencillas, la de una complicada logística, animación gráfica, videoclips, comerciales y publicidad corporativa, así como asesoría y publicidad, sabemos exactamente lo que su producción necesita y ponemos estos servicios a su disposición. Somos creativo. El éxito de su compañía es nuestra meta y que su producto supere las expectativas. Contamos con un equipo de productores muy competentes y que garantizan el adecuado manejo de la imagen, el ritmo y la música, por supuesto. Hacemos de su banda sonora un hit. Para solo nombrar algunos de nuestros clientes, le podemos mencionar Honda, Codetel, Canal 22, WTLP, Canal 41, América TV, José Luis Sin Censura, Canal 62, Los Ángeles, María Elvira Confronta, Canal 22, Miami, El Gordo y la Flaca, Univision Network, La Corte del Pueblo, por Telemundo, Al Rojo Vivo, con María Celeste Araraz, Univision Network, Marta Susana, Venevisión Internacional, que se transmite a través de Univision, Telefutura, la cadena hermana de Univision, Hispanic TV Network, y los diferentes diplomas que hemos recibido en estos 19 años. ¿Necesitas saber algo más? Contáctenos, vamos a producir éxitos juntos. 786-443-5257. Ay, ay, ay, llegó la oportunidad para usted, señora, que está en casa, de disfrutar de estos bellísimos modelos. Y yo ya me acomodo porque estoy lista para disfrutarlos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Garzón, tengo 23 años, colombiano. Me encantaría trabajar en alguna película, en algún film más adelante. Actualmente también estoy estudiando actuación en el Miami Community College y, bueno, tratando de incursionar en el campo y en el ámbito artístico. Me encanta la actuación, la música, el arte. Signo Piscis, soy fotógrafo. Bueno, además escribo, riquísimo. Me encantaría entrar al medio artístico. Bueno, y aquí estamos. Muy guapos los galanes, ¿verdad? Pero a usted, caballero, quédese allí porque ahora vienen las modelos. Preciosas, espectaculares modelos. Adelante. Hola, mi nombre es Yana Manzanari. Soy cubana, 19 años. El piano. Me gusta compartir con mis amigos. Contactarnos, puede escribirnos a esa dirección que aparece en pantalla, bocaranda@steve.yahoo.com, o puede hacerlo también a través de steve@bocaranda.com. Mis amigos, vean esto que le tenemos preparado, tremendos sketches con el señor Julián Gallego. ¡Ey! Es aquí el lugar donde voy a encontrar lo que me encargó mi vieja. ¡Digo, me vas a atropellar y te quedas sin indio! ¡Ay, aquí está lo que busco! ¡Ah, qué bonito está! Este está colchonadito, yo creo que es 100 bonos, ¿sí? Buenos días. Good morning, señorita. ¿Y en qué puedo servirle? Yo creo que mucho, mamacita. ¿Qué se le ofrece? Bueno, pues ando buscando un brasier para mi vieja. ¿Y qué talla? ¿Mi vieja? Sí. Pues talla la ropa allá en el río, la agarra guapa, guapa, guapa, guapa, guapa. ¿Qué talla? ¿Qué medida? ¿A poco no todos son iguales? No, por ejemplo, así. ¡A burro! ¿Las tiene así? No. ¿Como cocos? Brinco diera la vieja por tener las anginas. ¿Como toronjas? No, tampoco. ¿Como naranjas? ¿Como limones? Mm-mm. ¡Ya sé! ¡Como huevos! ¡Sí! ¡Como huevos! Nada más que estrellados. No se vaya porque vamos a unos mensajes comerciales. Beatriz Montoya. Mira que tú eres descarado. Mira que tú eres descarado. ¿María? Sí, María. Ajá. Sí, así que te cogí. ¿Cómo después de tantos años de estar juntos tú me puedes hacer esto a mí? ¿Hacer qué, mi amor? ¿A quién se lo puedes hacer? ¿Estás mandando los chocolates, eh? A ver. ¿Hacer qué, mi amor? ¿Por qué? ¿No me puedes mandar a mí? Mis amigos, quédense con nosotros porque ya regresamos a ¡Wow! Esa es la voz espectacular de Enrique Divine. fue el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Y después fue Fidel Castro. ¿Quién será? Ay, Dios mío, ahorita están la gente con el... tarro encendido. John Ferrero y Enrique Santos, de El Vacilón de la Mañana. Todos caen, comienza el río, don't worry. Don't worry, be happy. Be happy. Oh, yeah. Prepárate, tú, mi amigo. Comenzó el tarro encendido, don't worry. Don't worry, my friend. Vamos a tocarla con limón ahora. Vamos para allá. Be happy. Tarro. Don't worry, be happy. Acabamos de recibir un fax. Se nos hizo bastante difícil elegir el tarro encendido de la mañana de hoy. Pero vamos con el fax que hemos recibido de una tal María. Alberto, ¿ya tenemos a María en línea? Ahí está, María está en línea. Ya tenemos a María, María está en línea, standing by. Se nos escribe María, quien está preocupada porque su novio Pedro podría estarle siendo infiel nada más y nada menos que con la mejor amiga de María, que se llama Betty. No, es la mejor amiga de él, que es peor todavía. ¿Mejor amiga de...? De él todavía. ¿De él? Imagínate tú. No es mejor amiga de ella, mejor amiga de él. Oh my God. ¿Por qué no dejamos que nos cuente la historia? Seguro que sí, María, ¿estás ahí con nosotros? Sí, buenas. Buenos días. Sí, buenos días. Mire, muchísimas gracias primero por recibir el fax y por escuchar mi situación. Mm. Hace ya 5 años que hemos casados y él siempre ha tenido a Betty como su mejor amiga, se conocen desde que eran niños. Okay. Yo estos 5 años lo he pasado, o sea, no me ha preocupado mucho la relación que ellos tienen, pero últimamente noto cosas extrañas en él, al igual que en ella, porque nosotros, Betty y yo, mantenemos una amistad también, y me preocupa muchísimo, porque pienso que a lo mejor él me esté siendo infiel con ella. ¿Hace qué tiempo estás sospechando de que quizás ellos están llevando algún tipo de relación a tu espalda? Hace ya como 2 meses, casi 3 meses. La última situación, el último problema que tuve, el cual ya la sospecha fue más fuerte todavía, fue que yo quería ir al cine con él y él al último momento me dijo que no podía porque tenía una reunión del trabajo, lo cual yo noté muy extraño porque era un sábado por la noche. Y cuando la llamé a ella para ver si ella quería salir a comer o algo, me dijo que no, que ella tenía que salir con una amistad de ella. Bueno, aquí nos indicaste el teléfono. ¿Él se encuentra en el trabajo en estos momentos? Sí. Tenemos el teléfono de Pedro. ¿Cómo es el apellido de Pedro? García. Pedro García. Sí. Bien, vamos a llamarlo ahora a ver si cae nuestro tarro. ¡Encendido! Aquí del Vacilón de la Mañana, Enrique Santos y John Ferrero. Hacen falta que te quedes en línea ahí bien, bien calladita. No digas absolutamente nada para que él no sepa que está en línea. Vamos a ver si logramos convencerlo en la mañana de hoy. ¿Bien? Ok, quédate y vamos allá. Pedro. Bien. Pedro García, yo. García. Oh, man. Hello, Pedro, how may I help you? Pedro García, por favor. Hello? Pedro García, por favor. ¿Este es Pedro? Pedro, ¿cómo estás? Mi nombre es Gonzalo, ¿cómo está usted? Es bien, Gonzalo, ¿cómo está? Muy bien. Pedro, yo le estoy llamando de parte de Ferrero en Santos Chocolate Sensations. Es una nueva corporación a través del internet y vía telefónica, que contactamos a los clientes para hacerle obsequios de chocolates y eso para sus familiares y seres queridos. Ajá. Y le estamos llamando hoy para obsequiarle a usted un producto. Esto no es una llamada de venta ni nada, así que no se me preocupen, ni vamos a pedirle tarjeta de crédito ni nada. ¿Ok, Pedro? Esto es para un regalo. ¿No hay costo? No hay costo ninguno. Está bien. Nosotros vamos a pagar el delivery y todo. Lo único que nosotros... necesitamos saber básicamente es que en esta ocasión pues es alguien amoroso, alguien especial, y perdone mi español porque yo soy francés y hablo español un poco extraño, así que pero qué es, explíqueme qué es esto, yo no entiendo. Bueno, nosotros tenemos una compañía de chocolates y vamos a obsequiarle a usted un package de chocolate gratis personalizado con el nombre de su ser amado, pero no hay costo. Sin costo ninguno. No se preocupe que esto no es un engaño ni nada, es completamente gratis. La compañía se llama Ferrero en Santos Chocolate Sensations. Mi nombre es Gonzalo, ¿ok? ¿Le parece bien, Pedro? Sí, gracias. Pedro García. Pedro, ¿sería tan amable, por favor, de otorgarme su dirección o algo? Si prefiere, se lo envío también a un P.O. Box o algo. Pero no me gusta dar la dirección por teléfono. ¿Cómo es que se llama la compañía? La compañía se llama Ferrero en Santos Chocolate Sensations. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Mandan chocolates? Sí, hacemos packages de regalo personalizado con el nombre de la persona amada. En este caso, si usted fuese a regalárselo a alguien, ¿a quién a usted le gustaría regalárselo? ¿Usted tiene una novia o está casado? Sí, se lo personalizan. Sí, le ponemos el nombre de esa persona. ¿Cuál es el nombre de esa persona amada que usted quiere tanto? Mándeselo a Beatriz Montoya. ¿Beatriz quién? Beatriz Montoya. Mira que tú eres descarado. Mira que tú eres descarado. ¿María? Sí, María, ajá. Sí, así que te cogí. ¿Cómo después de tantos años de estar juntos tú me puedes hacer esto a mí? ¿Hacer qué, mi amor? ¿A quién se lo están mandando los chocolates, eh? ¿A Denny? ¿Y aquí? ¿Hacer qué, mi amor? ¿Por qué? ¿No me puedes mandar a mí? ¿Por qué se lo tienes que mandar a esa? Mi amor, ahora con los celos otra vez, vamos a empezar de nuevo. No, porque ya desde hace varios meses. Un descarado, me gustaba los celos. Tú me estás haciendo tiempo, ¿sí? ¿Cómo tú me puedes hacer esto a mí después de tantos años? Ay, María, no estoy haciendo nada. ¿Cómo tú puedes hacer esto a mí en tantos años? El otro día no podíamos salir. No, amigo. Yo se lo estoy mandando como un amigo. A mí no me interesa. El otro día me pusiste la excusita de que tenías que ir al trabajo a una reunión un sábado por la noche. Y cuando me llamó a ella, ella también tenía que salir. No, y ahora que tú me hagas esto a mí, es que ya no puedo más. Parece que no has tenido problemas en el pasado. Se acabó. No, se acabó, eres un descarado, ¿ok? Un descarado. Tranquila, mi amor. Olvídate, amor, eres un descarado, esto ya se acabó, olvídate. ¿Quién es el hombre que me llamó, María? María, olvídate. Pedro, te debería dar vergüenza. ¿Quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? Te habla Enrique Santos y Joe Ferrero del Son 95 en Miami. Tienes un profesionalismo en desviar la verdad increíble, ¿verdad? Que tienes un máster de Chris, ¿sabes? Esos hombres se me presentan a mí delante. Tremendo delincuente que eres, diciéndole infiel a... El descarado eres tú, con tu mejor amiga pegándole los tarros a tu mujer. Y todavía tienes cara para decirlo sin vergüenza a nosotros. Sí. Vaya, eso es el colmo. Piece of garbage. María, suelta eso. Sí, y nosotros aquí en el vacilón te vamos a ayudar. Yo estoy hablando con mi señora, yo estoy hablando con usted. Con la que yo era, tu señora. Con la que era, porque dudo que María ahora va a seguir contigo. María. Lo dudo. Esta te cuesta el divorcio, desgraciado. María, no escuches a estos animales. No, Oye, para eso. María se fue. No sabe cómo defenderse. Oye, Pedro, como dice la música del merengue de oro sólido. ¡Y María! ¡Se fue! ¡Jueves el carro y se río en el vacilón de la mañana! María se fue. Enrique Santos y yo, Ferrero. María se fue. ¡Pedro y María se fue! No se muevan de ahí, que ya volvemos con más aquí en... ¡Wow! Yo estoy aquí en Miami por primera vez con el Miller Lite Spin the Bottle Tour. Está padrísimo. Yo soy de California y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Playboy ha sido más padre que nada. Toda la gente de Playboy es fantástica. Pues si pueden ver todas las fotos que me tomaron, salieron bellísimas. Y me encanta trabajar con Playboy. ¿Quieres tener unos senos lindos, sensuales e inolvidables? Cubra lo hace posible, sin cirugía y a muy bajo costo. ¡Mira qué rápido y fácil! Cubra contiene un adhesivo que se ajusta cómodamente a su piel, dándole una apariencia natural a la vista y al tacto. Cientos de mujeres ya han comprobado el beneficio del brasier perfecto. Cubra. Sí, obtén los senos que siempre has soñado. No necesita tirantes ni ajustadores. Cubra está hecho 100% de silicona, resistente y fácil de lavar. Se reusa una, otra y cuantas veces quieras. ¿Y no se me cae con el sudor? Al contrario, Cubra se adhiere más. ¿Y me puedo bañar en la piscina con que hubiera puesto? Claro, puedes ir a la playa y a la piscina con toda confianza. Ordénalo hoy al número que está en pantalla. Cubra viene el color piel en copas A, B y C. Cubra levanta el busto en solo segundos, 100% garantizado. Llama ya. Mis amigos, vamos ahora a ver cómo celebran la gente de Venezuela. Adelante. Que estamos con puro talento venezolano, el José Luis Rodríguez, el Puma, ustedes saben, me siento bien emocionada, bien contenta porque son mis raíces, chao. Aquí se le presta atención. Sienten, lo siente mucho más de corazón. Tiene uno, se engrincha, sí, así es. No es lo que dice cuando, o sea, no sabes lo que tiene hasta que lo pierde. Aquí te das cuenta que todo esto no lo valoraste allá. Mis amigos, quédense con nosotros porque vamos a volver después de estos mensajes comerciales con más de ¡wow! Y ahora sí es que canto yo, con ganas y con alegría. Y ahora sí es que canto yo, con ganas y con alegría. Porque tengo aquí a mi lado amigos que yo quería. Bueno, amigos, ¿qué dicen a nosotros? Que está bien bueno rumbear todos con el wow. Hay momentos en que el destino nos separa. Ay, mi morena, mi morena, mi morena. De todas las sombras, esta es mi morena bella. Por ti yo lloro y es que te siento tan cerca. Toda la vida yo contigo, mi morena. Ay, mi morena, ponca. Contigo yo puedo llamar. Mi morena, ponca. Calidad y servicio Codetel Internacional. Desde hace 19 años nació Bocaranda Show Production. Tiene programación para toda la familia, con la mejor calidad de imagen y sonido. Somos expertos manejando el contenido para todo público, así como para las denominadas audiencias específicas, cumpliendo a cabalidad los objetivos comerciales de nuestros clientes. Tenemos la infraestructura y los conocimientos para desarrollar programas infantiles, variedades, musicales, humorísticos, de concursos, noticiosos, documentales, dramáticos, la planificación de logística necesaria para eventos de todo tipo y la realización de comerciales muy costo eficiente. Llegamos al público porque antes de comenzar cualquier proyecto, estudiamos el mercado, sus necesidades y contamos con los mejores formatos de televisión adaptables a cualquier pantalla. Boca Grande Show Production tienen la mayor tecnología y criterio para producir y dirigir programas de exportación que han llegado y están llegando cada día más a todos los rincones de Estados Unidos y, por supuesto, a nuestros países latinoamericanos. Desde producciones sencillas, la de una complicada logística, animación gráfica, videoclips, comerciales y publicidad corporativa, así como asesoría y publicidad, sabemos exactamente lo que su producción necesita y ponemos estos servicios a su disposición. Somos creativo, el éxito de su compañía es nuestra meta y que su producto supere las expectativas. Contamos con un equipo de productores muy competentes y que garantizan el adecuado manejo de la imagen, el ritmo y la música, por supuesto. Hacemos de su banda sonora un hit. Para solo nombrar algunos de nuestros clientes, le podemos mencionar Honda, Codetel, Canal 22, WTLP, Canal 41, América TV, José Luis Sin Censura, Canal 62, Los Ángeles, María Elvira Confronta, Canal 22, Miami, El Gordo y la Flaca, Univision Network, La Corte del Pueblo, por Telemundo, Al Rojo Vivo, con María Celeste Arraraz, Univision Network, Marta Susana, Venevisión Internacional, que se transmite a través de Univision, Telefutura, la cadena hermana de Univision, Hispanic TV Network, y los diferentes diplomas que hemos recibido en estos 19 años. ¿Necesitas saber algo más? Contáctenos, vamos a producir éxitos juntos. 786-443-5257. Buenas celebraciones la hizo la gente de Venezuela, pero espérense porque Colombia también está presente y vamos a ver cómo la gente celebra allá. Que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un copy de tu beso. Niña, que te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca. Estamos en la rumba más caliente del año aquí en Miami con la rumba colombiana. Se me ocurre una idea ahora. Estamos buscando la modelo más espectacular de la rumba colombiana y tengo una amiga aquí presente. Se va a presentar ya. ¿Cómo es su nombre, mamá? Cristina. Cristina, ¿de qué parte de Colombia tú eres? Medellín. De Medellín, a ver, una vueltita. Cuéntame, ¿qué esperas del carnaval aquí? ¿Cómo la estás pasando? Yo la estoy pasando súper bien. ¿Con quién viniste? Chévere. Vine con toda mi familia. ¿Y hace cuánto estás aquí? Cuéntame. Bueno, en realidad vinimos desde esta mañana, pero estamos todos muy contentos a pesar de la lluvia y todo. La estamos pasando súper, súper bien. Yo me le meto una preguntita. ¿Qué te parece esta Miami? No, muy chévere, chévere. ¿Y qué te parece Colombia? ¿Cuál es mejor, Miami o Colombia? No lo vayas a decir, porque todos sabemos que Colombia es lo mejor. Aquí pueden ver las bellezas colombianas. Otra vueltica, mi amor, si no te enojas. Y aquí tenemos otra de las preciosas de Miami. Jennifer, ¿qué tal? ¿De dónde eres? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Una vueltica para ver si eres la mejor. Gracias, Jennifer. Y seguimos en nuestra búsqueda. ¿Qué tal les parece la niña? Una vueltica, mi amor. Eso es Colombia. Miren qué belleza. Gracias. Aquí les va otra de las mujeres bonitas de Miami. ¿Qué les parece? ¿Me regalas una vueltica? Si no te molesta. ¡Miren eso, compañeros! ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, ¿de dónde eres? De Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Medellín. Ah, es que Medellín tiene lo mejor. Gracias. Aquí tenemos lo que estábamos buscando y yo creo que ya lo encontramos. ¿Qué les parece esta niña? ¡Mire qué hermosura, señores! ¿Cómo te llamas? Gloria, ¿de dónde eres? Cali. ¿Y qué tal? ¿Cómo la estás pasando? ¿Bien? Dicen que las mujeres más bonitas son de Cali, ¿es verdad? Yo creo. Están en la competencia con la gente de ahí de Barranquilla. ¿Qué crees tú? No, no hay competencia. Definitivamente yo creo que las de Cali son las mejores, gracias. Señores, qué pena, yo creo que les mentí porque ahorita sí encontramos la belleza de acá. ¡Andrea! Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando hoy? Riquísimo. Andrea, muéstranos pues la belleza, muéstranos pues, date una vueltica. ¡Miren qué belleza! No, no, pero quítate la camisa, Andrea, quítate la camisa. Miren eso, señores, miren eso. Y con el sombrerito y todo. Colombia, Colombia. Están diciendo de que, la gente de Medellín es más bonita, ¿cierto o no? No crean eso, no crean eso. No, pero Colombia entera tiene mujeres hermosas. ¿Dónde eres, Barranquilla? Cartagena. Ah, de Cartagena. Y aquí tenemos a otra preciosidad. A ver, ¿cómo te llamas? Viviana. A ver, una vueltita, a ver cómo está Viviana. Mira, Viviana. Y Viviana no es a la medianoche, ¿correcto? No. Mira, Viviana, ¿tú eres de qué parte? De Cuba. De Cuba, ¿de qué parte de Cuba? De Bayamo. ¿De Bayamo? Sí. ¿Y Bayamo a bailar? Señoras y caballeros, ¿cómo la está pasando? ¡Bayamo! ¿Qué rumba es esta? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya comieron o no? Bien hermoso, bien lindo, hoy aquí celebrando con toda esta gran comunidad. Hoy ha sido un día apoteósico, apoteósico ha sido aquí, con todas mis amistades, mis amigos, los he traído de la ciudad de Broward, directamente para acá, para esta Miami Park. ¡Y que viva Colombia! ¡Polo Cuco, Barranquilla! ¡Barranquilla, Barrio del Valle, San Felipe! ¡Lo más lindo de Colombia, vengo de Barranquilla, Barrio del Valle! Señora, ¿y usted no va a regalar unas palabritas? Claro que sí, estamos bien felices aquí, reunidos todos en Colombia. ¿Y eso que no está bailando, qué pasa? Ay, estamos esperando el tiempo. Ya sigue la rumba, gracias. Otra belleza tenemos acá. Gracias. Este verso se los digo, se los voy a decir ligero. Este verso se lo digo, se lo voy a decir ligero. Un aplauso a su cajero y otro a su acordeonero. Compadre, yo aquí les canto, se lo digo porque quiero. Compadre, yo aquí les canto, se lo digo para lo quiero. Y ahora le mando estos versos para mi amigo el Cienagüero. Y ahora sí es que canto yo, con ganas y con alegría. Y ahora sí es que canto yo, con ganas y con alegría. Porque tengo aquí a mi lado, amigos que yo quería. Mis amigos, quédense con nosotros porque vamos a regresar después de estos mensajes comerciales. Y cuando regresemos, Julián Gallego. A ver, don Roqueño, a ver, por favor, mire, ponga su tecito de este lado. Bueno, bueno. Bueno, es que déjenme revisar la pancita, ¿eh? La pancita, a ver, a ver, a ver. Mis amigos, ya regresamos con Wow. No más dejar insatisfecha a su mujer, porque llegó Potensex, que es un tratamiento 100% natural que le limpia las venas, arterias y las partes esponjosas del pene, haciéndolo más largo y grueso. ¡Sí! Obtenga de 2 a 3 pulgadas más de lo que ya tiene. Y si usted es una de las primeras 100 personas en llamarnos, recibirá totalmente gratis 2 videos de los secretos del Kama Sutra. Cada video tiene más de 30 minutos de grabación. Tenga la fuerza con Potensex y sepa los secretos de la cama y sea infalible. Y cumpla con su mujer. Hello. Mamá, en este mes tan especial como es el mes de las madres, quiero decirte lo que significas para mí, lo mucho que te quiero, que a pesar de la distancia, siempre estaré a tu lado. Feliz Día de las Madres. Durante el mes de las madres, disfruta de todos los minutos con Mi Morena, calidad Codetel Internacional. Mi Morena Foncol. La gente de Colombia celebra espectacularmente, pero esto no termina porque continúa la celebración colombiana. Veamos. Venga, venga, ¿cuál es la pena suya? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Deilín. Deilín, ¿cómo la estás pasando hoy? Bacanísimo. ¿Qué te parece la rumba de Colombia? Espectacular, ¿no? Sí, chévere. ¿Pero qué le pasa con esta rumba? ¿Dónde están los niños? Ahorita. Mi televisión también. Y ahorita vamos a celebrar. ¡Ah, chicos, dale! ¿Cómo te llamas? Elaine. ¿De qué parte de Colombia eres? De Cartagena. ¿Cuántos años tienes? Esta bella, 22. ¿Cómo la estás pasando hoy aquí? Con lluvia, mojado, pero... ¿Qué p***? ¿Quién es ella? Mi hermanita. Hola, tu hermanita. ¿Cómo te llamas? Milay. Mira, dame un saludito a la cámara. Hola, un saludito aquí. ¿Cómo le estás pasando? Súper bien, chévere. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Angeline. ¿Cómo la estás pasando hoy? Cuéntame. Buenísimo, buenísimo. ¿De qué parte de Colombia eres? Yo, de Barranquilla. ¿Desde qué hora estás aquí? Yo estoy como desde las 4. ¿Y hasta qué hora te vas a quedar? Yo, hasta que acabe. Hay que vamos a rumbear hasta las 2 de la mañana, hasta la hora que sea. Hasta que acabe. Oye, ¿y después dónde es la rumba? ¿Después de la rumba? No sé, vaya mi bicha a lo mejor. Bueno, todos están invitados. Es la única tarima que... ¿Cómo están ustedes? Bien, gozando aquí. ¿Cómo la están pasando hoy? Bien. ¿Cómo se sienten hoy? Hoy muy rico, pasando aquí. ¿Qué quieren hacer acá? ¿Está rica la rumba o no? Pero muévalo, pues, muévalo, muévalo. ¿De dónde eres? ¿De Venezuela? Venezolana. ¿Ah, sí? Representando a los dos. Ok, ¿y tú de dónde eres? ¿Venezuela también? Venezuela y Colombia. Mis amigos, ahora vamos con Julián Gallegos. Adelante. Un viejito que está enfermo espera en su cama con su anciana esposa. La esposa hace pasar al doctor, el doctor revisa al anciano y él comenta. Acá está. A ver, por favor, don Rogelio, necesita. No se me mueva. A ver, ahora vamos a revisarle bien su pulso, ¿eh? Aquí está tu tecito, viejito. Gracias, Rosena, gracias. No, por ahí no, viejito, por ahí no. A ver, don Rogelio, a ver, por favor, mire, ponga su tecito de este lado, si no es. Bueno, es que déjeme revisarle la pancita, ¿eh? La pancita, a ver. A ver, por favor, los pulmones, sí, los pulmones. A ver, diga, Sienta. Diga, Sienta. Oye, doctorcito, ¿por qué cuando usted le dice a mi marido, diga, él dice, sienta? Pues porque el condenado viejo ya está en las últimas. ¡Pensemos! Sí, doctor. Acércate, mi amor, acércate. En estos momentos en que ya siento que me les voy. Quiero que me digas si alguna vez me engañaste. ¡Ay, viejito! ¿Cómo eres? ¿Cómo quieres que te diga eso, hombre? No te puedo decir. ¿Por qué no? Pues, ¿qué tal si ya luego no te mueres? Mis amigos, quieren visitarnos a través del internet, pueden hacerlo a través de bocaranda.com y pueden escribirnos a través de steve@bocaranda.com o a través de bocarandasteve@yahoo.com. Mis amigos, se acabó el programa, pero recordándoles que... La próxima semana nos estaremos viendo y queremos agradecer también a nuestros modelos. Y también, por supuesto, a Claudio Suárez, que está siempre con nosotros. Sin él no sería posible nuestro programa. Sí, señor, la doctora Ana Álvarez Jacinto. Queremos agradecer también a Fulvia. Y toda la gente que ha hecho posible, como el señor Enrique Santos y Joe Ferrero. Y no se olviden que la próxima semana nos estaremos viendo aquí mismo. Sí, señor, entonces usted vaya con Dios, pero recuerde, la próxima semana retorne a través de su programa número uno de la televisión hispana. Esto es... ¡Wow! La próxima semana, ¡ay! Miss Venezuela, USA, con Lino Ferrer. Dirección, producción y edición, Steve Bocaranda. Animadores, Steve Bocaranda, Diana Chávez. Colaboradores, Julián Gallego, Joe Ferrero y Enrique Sanz. La doctora Ana Álvarez Jacín. Harold, gracias a todas las personas que hicieron posible nuestro programa y no se lo pierda aquí en su podcast preferido. ¡Wow!